Hoy, aparte de las secciones habituales, vamos a tener una entrevista con Miguel Brieva, un dibujante que esperamos que muchas personas conozcan. Dibujante curioso, con un mensaje claramente anticapitalista y anticonsumista. Hemos estado charlando con él esta tarde, así que la entrevista no va a ser en directo, por una vez. Y antes, pues lo de siempre, análisis de medios, rumores, declaraciones inaceptables e improcedentes. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Y buenas tardes a nadie más, que esto ya se convierte en habitual, que no haya nadie sentado a mi derecha. Bueno, ahora está Cristian, pero porque se está cambiando de sitio para estar más cerca de mí, aquí desvelando los entresijos del mentidero. Sergio no está y además, por una vez, Sergio no va a venir. No se esperen, bueno, salvo sorpresa de última hora. Salvo sorpresa. A lo mejor nos está escuchando en directo ahora a su casa, le entran ganetas en su casa o donde quiera que esté y aparece por la puerta. Pero en principio no va a venir. Eso sí, la semiótica divertida se hará vía telefónicamente. Telefónicamente. Telefónicamente hablando. ¿Vale? Lo que sí tenemos es un periódico. Estamos como hace 7 años aquí tú solo. Sí, tú, sí. Tú y yo solos. Sí, sí, sí, como en los inicios del programa. En los orígenes. En las postrimerías. En el embrión. ¿En las postrimerías es el principio o el final? Las postrimerías sería al final, sería en los aperitivos del programa. Tómenselo como quieren, queridos oyentes, el significado de esa expresión. Da igual, estamos aquí con el periódico El Mundo, que siempre nos entretiene. He de decir que iba dispuesto esta mañana a comprar un diario de más ultraderecha aún que el diario El Mundo. Tenía pensamiento de comprar la Gaceta, porque solo lo hemos comprado una vez, para el maratón del año pasado, además, creo que fue. Sí. Ahora hablaremos de maratón, de programas de Radio Almenara. Y resulta que en el kiosco de Lavapiés, pues no había la Gaceta, ya era en la una, yo qué sé. La verdad es que no le he preguntado a la kiosquera, no he tenido curiosidad. O no lo traen o ya se lo habían llevado. Y La Razón tampoco estaba. La Razón, que también tiene una portada digna de mención, con claro. Su nunca más, a raíz de la sentencia del Prestige que... Tiene remoles que tengan la indecencia de publicar semejante portada. Así que bueno, estamos con El Mundo, que nos dice en este jueves 14 de noviembre: un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada a este mundo. Albert Camus. Adiós, Camus. ¿A quién se referirá? Pues no lo sé, a lo mejor a Cándido Méndez. Foto de portada. Cándido Méndez con las gafas en la mano y mirando así como con los ojos... no sé, de ternerito, ¿no? Eso es lo que está insinuando El Mundo, que qué es lo que pasa con los seres de Andalucía, ¿eh? ¿Qué pasa con los seres de Andalucía? Que hay gente sin ética, bueno, según esto ella. Parece que traspasa Andalucía, según el titular del Mundo, a 5 columnas. Esto denota que es un titular importante, para los que no sepan de periodismo. UGT, que es un scoop, ¿no? Es una exclusiva, seguramente. Sí. UGT se queda por sistema con el 19% del dinero para cursos de formación. Adiós, ¿y qué hace con ese dinero? Pues según he visto yo en algún sitio, pues se lo gastaban en mariscadas y todo esto, ¿no? Yo una vez fui a un curso de cinematografía en UGT. ¿Ah, sí? Sí. Muy, eso no me lo había contado. Muy precario, porque no teníamos ni cámaras, entonces como que todo el curso estaba orientado a que al final del mismo se iba a realizar un corto, como por equipos de los alumnos. Qué guay, claro, qué divertido. No había medios, así que... Y que sí que no hiciste nada, ¿no? No, hicimos una cosa muy patética que era como un setup, pero sin cámaras, así que era como una obra de teatro. Ah, muy bien. Espérate. Te digo unos cursos que hacían también en UGT, que no sé, que le llama la atención al mundo y por eso lo destacan. El catálogo incluye cursos de risoterapia, control de estrés, paquetería creativa, arte floral y cortador de jamón. A mí me parecen todos muy interesantes. El de cortador de jamón, además, sobre tiene todo. Salidas profesionales. Ese sobre todo. Nadie pagará nada por la catástrofe del Prestige. Otra noticia del día, bastante de alcance. Frustración de los afectados por la sentencia absolutoria. Y luego también, otra noticia de portada del mundo. Un empleado de Zougam asume que ante la juez que vendió las tarjetas del 11M él solo. Bueno, aquí siguen con sus historias del 11M, que no sabemos muy bien lo que pretenden. Bueno, y aquí hay una serie de personajes en el sube y baja que no conozco a nadie. Así, a primera a vista. Ninguno. Carmen Moya. ¿Qué es? era delegada del gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas en 2009. Y dice que había una falta de control y por eso baja. Diosdado Cabello. Ah, este sí, este es el... Este es un cargo de Hugo Chávez. Anda. Bueno, de Maduro ahora. También baja, evidentemente, todo lo que tenga que ver con Venezuela. No lo sabemos. Otra muestra más de deficiencia democrática. Ranjit Sinha, jefe de la Policía Criminal India, también baja. ¡Adiós! Y suben María Vasco, que esta sí me suena, es una atleta de marcha, de estas que van así como moviendo las caderas, o estos, que sube porque se ha retirado. Y entonces, si se ha retirado, ha logrado llegar a la meta. Fue medallista sin haber olímpica, sido sancionada por dopación o algo así. Fue medallista olímpica en Sydney 2000. Y creo que no se lo creía ni ella cuando ganó el bronce. Pero bueno, Antonio Lucas, que es redactor y columnista del Mundo. ¡Adiós! Ha conseguido el premio Loeb. ¡Qué autobombo, ¿no? El premio Loeb y también sube. ¿Cómo bueno, lo cuelan aquí? Este es el repaso a las caras. Bueno, aquí hay muchísimos datos, documentos, scoops. El Mundo está que lo tira con UGT y los ERES. No para de publicar documentos. UGT se queda con el 19% del dinero, así, directamente, ese es el titular, para que si alguien no lo sabe, y nada, aquí con un montón de tablas y un montón de cosas. Méndez, Cándido Méndez, echa la culpa a las comunidades autónomas, achaca la deuda reconocida con el IFES al retraso en los pagos para la formación. Bueno, yo qué sé, UGT, ¿qué dice UGT? A saber qué hay metido ahí en ese asunto. Bueno, el nuevo escenario vasco, la doctrina Estrasburgo... Hablan también, el mantenimiento en prisión no era irregular. 8 magistrados de la audiencia critican la liberación de 9 tarras el viernes pasado. Bueno, no sé, leía hoy un tuit que decía, cada vez que suelten a... ¿Hasta cuándo va a ser noticia que suelten a un preso que haya cumplido sus penas? Ya. ¿No? O sea, ya. No, pero ¿cuándo vamos a tener ya el fin con esto? ¿No? En mi opinión ha ido para abajo muy rápido el desvío de atención con el asunto de la doctrina Parot, ¿no? Porque fue como una semana con todo en el tinglado, incluso manifestaciones multitudinarias por ahí, por Colón. Pero luego como se ha diluido, ¿no? Se ha olvidado, bueno, un poco el asunto. Eso es porque no vemos ciertos medios. Seguro que en otros le dan mucha más importancia. La Unión Europea reitera que no es su culpa si BERT reduce becas. Hablaremos en profundidad acerca de la realidad tras los recortes manifestados por BERT, que parece que intentó suprimirlas, no le salió la jugada, así que se inventó una cosa y, bueno, ya veremos cómo fue el asunto. Bueno, aquí en páginas 10 y 11 hay un public reportaje del Banco Sabadell, pero que parece una entrevista con alguien. Que pone, ¿cuánto vamos a vivir? Que están ya insinuando el tema de las pensiones y, oye, no te vayas a morir sin cobrar una pensión. Así que hazte un plan de pensiones en el Banco Sabadell. Me imagino que van los tiros. Sí, sí. Aquí 11M, dos testigos refutan que Zougam suministraba las tarjetas del 11M. Yo qué sé. Detenidas 5 personas por la explosión del Pilar. Pues han sido de... Vamos a ver esto. La explosión de la iglesia del Pilar en Zaragoza. Sí, el artefacto de ese casero que pusieron, ¿no? Algo así, ¿no? Comando insurreccional. Pone aquí también el Mundo. Adiós. Nos atacan. El Tribunal de Cuentas revela fallos en el control de bienes confiscados. Eso es lo que hablábamos antes de Carmen Moya, la delegada del Plan Nacional contra la Droga. Y ojo, el Tribunal de Cuentas es esa entidad que realiza informes acerca de cuentas auditadas sin capacidad fiscal para intervenir, así que no sabemos por qué es un tribunal, y que encima los hace con la dilación temporal suficiente para que prescriba cualquier irregularidad que investiga. Sí, y además pues tienen ahí a gente de los partidos, siempre. Sí. Bueno, ojo a esto. Nada nuevo bajo el sol. Página 15. Los Mossos admiten que dieron al empresario, ojo, golpes de distracción. Golpes de distracción. Así que si usted, querido amigo, tiene algún vecino, conocido o persona por ahí que se cruza y a usted le da un vaído y decide pegarle una paliza, recuerde declarar que le estaba propinando golpes por distracción. No le estaba agrediendo, le estaba propinando golpes. Uh-huh. De distracción. Bueno, aquí sale media cara, ¿no? De estos mozos tan valientes que acuden al juzgado con gafas de sol y pasamontañas hasta arriba. Parecen, ¿no?, terroristas. Efectivamente. La justicia no ver ningún responsable en el hundimiento del Prestige. Noticia de alcance, yo qué sé, nos hemos quedado todos un poco sorprendidos, ¿no? La opinión pública en general, creo yo. creo yo, por lo menos eso he percibido. Hay gente como el periódico La Razón que le parece todo muy bien, que hayan asuelto, que no haya nadie. Yo creo que la pregunta es, o sea, no hay nadie responsable, ¿no? Hay, ¿no? Nadie. Es un accidente arbitrario y ya está, ¿no? Sí, es un accidente. Es como si hubiese caído un meteorito y hubiese fulminado un barco que se pasó días y días varado, sin la posibilidad de refugiarse en el puerto donde se podía haber contenido cualquier vertido. Quiero recordar a los oyentes que ese fue el problema, que el barco estaba parado, que se sabía que eso iba a resquebrajarse, y en lugar de tomar medidas y llevarlo al puerto, por si acaso, lo dejaron ahí a ver si, pues como ha actuado siempre la clase política dirigente de este país, a ver si mágicamente se solucionaba el asunto. Sí, sí, y eso, pero claro, eso no lo han visto responsabilidad a nadie. Bueno, pues la justicia ciega, como dicen. ¿Qué más noticias hay por aquí? Aquí tenemos a Salvador Sostres, que sigue escribiendo en un periódico diario en este país. Que dedica una columna directamente al Nunca Más, con el mismo razonamiento que el diario La Razón, en plan, ¡Nunca Más, Nunca Más! Te leo el destacado que tiene aquí. Ni la guerra de Irak fue un genocidio, ni el hundimiento del Prestige fue un crimen. Ah, bueno. Bien. Porque él lo dice, ¿no? Perdona que me ría. Página 24, titular... Maduro acaricia los superpoderes. Pero es que la foto es brutal, ¿eh? O sea, ¿no te parece...? Él con el puño alzado, con una orquesta detrás, es... Maduro acaricia los superpoderes. El presidente venezolano podrá gobernar por decreto tras inhabilitar a una opositora. Ay, ¡qué susto! ¡Qué susto! Pensaba que se referían a todo el asunto de ver a Hugo Chávez en una excavación y tal, y a echarlas los láser por los ojos y cosas por el estilo. Sí, sí. No sé, pero ahí sale aquí, oye, un bajo de 5 cuerdas aquí y todo detrás. Esto es una fotaza, ¿eh? De la agencia EFE, por cierto. Elecciones en Chile. La candidata con más opciones, que es Michelle Bachelet. ¿Os acordáis de Michelle Bachelet? Ya estuvo gobernando Chile, ¿no? Sí, ya estuvo. Una gobernando. Madre, dice, para gobernar el país. Tiene un aire a Merkel, ¿no? Así con el pelo rubio corto, con gafas, eso sí. Pero en principio es bastante más progresista que Merkel. Recuerdo que Maroja Torres escribió cuando comenzó su primera legislatura después de ganar las elecciones con la Concertación. Que esperábamos que Bachelet no se tacherizase, como se tacherizase. Juego de palabras con los apellidos de políticas que llegan a dirigir un país y tal y cual. Es una cosa curiosísima lo de Michelle Bachelet, y que puso un poco de relieve cómo la Concertación tenía una operatividad bastante limitada en la República de Chile, porque siendo la presidenta que con mayor índice de aprobación se abandonó el cargo, finalizó su legislatura con un 80% de aprobación de la población chilena, no fue capaz de encarrilar que su sucesor, que era Eduardo Frei, que también había sido presidente anteriormente, pero que no era del Partido Socialista, sino de los democristianos, que también pertenecen a la Concertación, no ganase las elecciones contra Piñera. Sí, y Piñera arrasó, ¿no? En realidad, bueno, un poco arrasó. Sí. Un poco sí, pero también se encontraron los chilenos ante la dicotomía de tener a un democristiano de centro-derecha frente a un capitalista neoliberal de centro-derecha. Es decir, era un poco... Bueno, más noticias de Mundo, página 26, un tifón devastador, lo que ha pasado en Filipinas, titular que bueno, que refleja un poco la situación, difícil situación, una vez pasada la tormenta. Estás muerto si sospechan que tienes comida. Los supervivientes sufren los saqueos de la guerrilla y de personas desesperadas. Eso es lo que estábamos señalando, ¿no? La situación se agrava por la falta de control y la ley del más fuerte. Al final, en medio de esta tormenta, que, joder, muchísimos muertos y lo que causan todas estas tragedias naturales, ¿no? Es un poco una cosa que me angustia, porque cada vez vamos yendo más a la batalla de Nueva Orleans cada vez que hay una catástrofe natural, ¿no? Sí. La gente, en lugar de echarse una mano los unos a los otros, se vuelven como auténticos locos. Ya, no sabríamos cómo se actuaría, ¿no? En España, por ejemplo. ¿Qué pasaría? Por ejemplo. La furgoneta, ¿qué es esto? No sé por qué leo esto. Conspiranoicos 11M. No tiene ningún sentido. Sección Economía. Bruselas estrecha la vigilancia, reprende a España por sus desequilibrios y amonesta a Alemania por su superávit comercial. ¡Toma ya! ¡Ha amonestado a Alemania! Petando en Europa. Madre mía, Super Mario, ¿cómo está con la Merkel, eh? No. Sí, sí, no le gusta. No le gusta. En fin, bueno, aquí hay una noticia interesante. Resulta que polémica con la selección, dice El Mundo. Con la selección española de fútbol, la roja. porque juegan en Guinea Ecuatorial, que por si alguien no lo sabe, pues es una... un país que tiene un sistema dictatorial bastante, bastante durete y sospechoso, ¿no? Ya hace muchos años. Y bueno, pues evidentemente hay gente, incluido el diario El Mundo, fíjate, que se hace preguntas, ¿no? De la... vamos, de lo que supone jugar ahí, ¿no? De que si legitima la dictadura, de que si no debería entrar en el juego y tal. Vicente Ngonga, que es guineano, de hecho es el ex seleccionador de Guinea, dice: no hay democracia, pero la gente va a disfrutar. ¿Vale? Y luego dice una cosa muy razonable: o bien es el jefe de todo y entiendo que en España se pregunten que por qué vamos allí, ¿no? Así que, ¿por qué vamos allí? ¿Quién? Ah, claro, que porque van allí los jugadores españoles. Claro. O sea, los jugadores guineanos que han jugado en España, como Vicente Ngonga, su hermano Oladipo, Balboa y alguno más. Es una cosa que trae bastantes asuntos polémicos, se podría decir. Lo primero es que Teodoro Obiang es un dictador, una de las dictaduras más longevas y más férreas de África, sostenido por el gobierno español, al fin y al cabo. ¡Ay, lo que he dicho! ¡Hola, hola! Sí, está sostenido. ¿Y sabes quién tenía por el gobierno muchos español? Amigos? ¿Quién? ¿Te acuerdas de un hombre que gobernó Castilla-La Mancha durante muchos años? Tiempo. En los tiempos del Partido Único en Castilla-La Mancha. Pues sí, José Bono. Investiguen en internet las conexiones entre José Bono y Teodoro Obiang. El periódico El Diagonal sacó buenas informaciones, recuerdo. Hay un montón de cositas ahí. ¿Quién es el jefe del Banco Central de Guinea Ecuatorial? El pocero cuando y abandona Seseña y se va a Guinea Ecuatorial. Sí, sí, tiene un montón de cosas. Pero al fin y al cabo no deja de ser una dictadura sostenida en parte por el gobierno español. Digo en parte no porque no la sostenga por completo, sino porque no es el único gobierno occidental que sostiene la dictadura de Teodoro Obiang. Ah, ¿no? No, ¿hay no más? Por supuesto que no. Guinea Ecuatorial tiene muchísimo petróleo, ya sabes. Petróleo. Das una patada y sale petróleo offshore. Ah, claro. Y aparte de intentos golpistas por parte del hijo de Margaret Thatcher, quitando eso aparte, normalmente siempre ha tenido bastante respaldo de las potencias occidentales, ¿no? Y por otro lado es la cuestión deportiva y del espectáculo, porque no deja de ser un espectáculo de masas, como legitimación de regímenes autoritarios, desde luego que es así. Desde luego que es así, siempre lo ha sido. El Mundial de 1978 fue un empuje a la dictadura argentina, una de las dictaduras más atroces de Latinoamérica. Uh-huh. Y en muchísimas ocasiones hemos visto cómo eventos deportivos se utilizan para lavar la cara. El propio diario El Mundo, en este artículo, lo que hace es cotejarlo con el Rumble in the Jungle, la batalla de Kinshasa en el 74 entre Muhammad Ali y George Foreman, claro, que fue totalmente un lavado de cara de Mobutu Sese Seko. Bueno, pues ahí estarán Sergio Ramos y compañía. El otro día había un tuit muy gracioso que decía: Sergio Ramos se queja por el partido en Guinea Ecuatorial. Y todos, ay, Dios, madre mía, Sergio Ramos ha tenido un momento de lucidez. No, resulta que es que el partido es a una hora que no le gusta o algo así. No. Que no sé qué hora es. Que verdad. En el hotel no le han puesto chocolatina encima de la almohada. No importa. Bueno, sección Madrid. Ultimátum de 2 días a la huelga salvaje. 10º día de paro. La semana pasada, ya saben, hablamos con José Manuel, el barrendero despedido en agosto por este sistema de externalización tan bonito que nos ha planteado el Ayuntamiento de Madrid. Y nada, pues resulta que Ana Botella ha dicho que va a recurrir a los barrenderos de Traxa, empresa pública, para limpiar las calles si no hay acuerdo. Y eso, el plazo se cumple, si no me equivoco, mañana, pues a mediodía, más o menos, ¿no? Entonces veremos lo que pasa. Los de Traxa han dicho que se oponen completamente a participar, y además leo comillas del periódico El Mundo, en las artimañas de Botella. Y veremos lo que pasa. Y además de que legalmente no puede hacerlo más que en situaciones de emergencia. Efectivamente, tiene que declarar una alerta sanitaria. A lo mejor dentro de 24 horas, creo que quedan de ultimátum. ¡Oh, Dios! ¿Cómo suena Ana Botella haciendo un ultimátum? Suena mal. La cosa es que dentro de 24 horas los de Traxa pueden salir, barrer un poco las calles, pero la sociedad va a seguir acumulándose porque sigue un estado de huelga bloqueada por impagos. Quiero recordar que es por impagos. Y la cosa es que no va a poder hacerles limpiar todos los días a esa corporación municipal. Desde luego que no. Mientras, pues las imágenes, evidentemente, esta y lo fotografía... Lo siento, voy a ser tremendamente duro, pero al fin y al cabo nadie ha votado a esta alcaldesa, ¿verdad? Yo no la voté. ¿La votaron ustedes? Nadie la votó. Ella está ahí sin unas elecciones de por medio. Es una muestra total de su ineficiencia cómo está gestionando este asunto, porque no sabe hacer absolutamente nada lógico. Lo único que trata de hacer es poner pachecitos y tiritas a un problema que está siendo visible para todos los ciudadanos madrileños. Sí, de luego visible y olfateable. Y olfateable, sí, y oloroso. Así. Exactamente. La cosa es que llega el fin de semana, sabe que con la gente que sale por la noche se va a acumular más basura, sobre todo en el centro, entonces dice, redoblaré los esfuerzos contra el botellón. No, redobla los esfuerzos para sacar una solución negociada con este problema. No tiene ninguna intención de negociar, ni las empresas tampoco, ¿eh? Así que esto ya veremos cómo se soluciona, pues para los trabajadores en primer lugar y para la ciudad de Madrid en segundo, está claro. Sección Cultura, página 54, Stephen King, que yo no le ponía cara a Stephen King, ¿te lo puedes creer? ¿No le ponías cara a Stephen King? Se ha actuado en alguna de sus películas y todo. Pues está aquí y dice, quiero que el lector llore. ¡Adiós! No, que la última vez que lo hizo escribió La Milla Verde. Pues aquí ha escrito un libro este hombre. ¿Qué más tenemos en sección cultura? Bueno, pues ya nada más interesante. Luego hay sección ciencia, dice SOS, iceberg gigante hacia la ruta marítima. Científicos vigilan el desprendimiento de un bloque de hielo del tamaño de Menorca porque multiplica el riesgo de colisión con barcos en Cabo de Hornos. ¿Esto qué es? En Reino Unido, claro. Adiós. Pues nada. Reino Unido ha destinado un fondo de emergencia para evaluar su peligro. ¿Y qué va a hacer? ¿Llevar neveras? Pues no lo sé. Bueno, ¿cómo va a frenar el calentamiento global? ¿Van a ir al cometa Halley y van a traer una cubiteta de hielo gigante como hacían en Futurama o qué? No termino de comprenderlo. Eso se está fundiendo porque alguien está haciendo las cosas mal, amigos. En fin. Bueno, sección comunicación, estamos llegando al final del periódico. Piden 8 años para los piratas de Yu-Kiosk. El fiscal les acusa de violación de la propiedad intelectual y organización criminal. ¡Oh, Dios! ¿Qué hacían los de Yu-Kiosk? ¿Asaltaban barcos para robar los periódicos que transportaban por mar o cómo? A punta de pistola y se cargaban a todos los periodistas. Claro, llegaban en lanchas y robaban los kioscos oceánicos. Totalmente. No, pues subían las publicaciones en papel, las subían a su página para que la gente las leyera. Anda. Y ya está. Y 8 años les pueden caer porque están ganando dinero seguramente. Y organización criminal. Organización criminal, claro, porque copiar este periódico, por ejemplo, El Mundo... Oye, pero nosotros, por ejemplo, estamos utilizando aquí El Mundo y referenciándole para destriparle un poco, igual que toda la otra prensa. ¿Nos pueden condenar a 8 años de cárcel y organización criminal? ¿O, como todos los otros medios de comunicación también lo hacen en su revista de prensa, no nos pueden tocar? Claro, o sea, en realidad sí, esto tiene derechos de autor, pero claro, nosotros no nos estamos lucrando, o sí, no sabemos. No lo sabemos. Eso tendremos que mirar las cuentas a final de mes. Bueno, contraportada, El Zoo del Siglo XXI, que siempre me hace gracia el nombre de la sección. Irra Almodalal, se llama la personaje que entrevistan, que es el rostro femenino de Hamás. Esta joven periodista, divorciada y aficionada a la música occidental, es la nueva portavoz del grupo islamista palestino para la prensa internacional. Curioso cuanto menos, ¿no? Sí, sí. Muy buen lavado de cara que se hacen. Políticos como en todas partes. Teniendo en cuenta cómo es Hamás, pues bueno, pues yo qué sé. Lavado de cara. ¿Vamos con rumores rápidamente o qué? Dale onda. Bueno, según fuentes internas del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella se está viendo en tal desesperación para afrontar la huelga de limpieza en las calles que incluso se ha llegado a plantear la posibilidad de mandar directamente a la Policía Municipal, incluso a la Policía Nacional, para limpiar las calles, porque es que no le queda ya más alternativa. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, suponemos que en su campaña anual de intentar llamar la atención con una pataleta, advierte de la posibilidad de un regreso de una viruela a la que han denominado cepa viruela banzai. Bueno, el día 22 de noviembre, viernes, a partir de las 6 de la tarde, tendrá lugar el maratón de programas de Radio Almenara y se rumorea fuertemente en las redes sociales, mucho retweet y mucho mensaje directo, que va a volver Ángel Toledo para hacer una edición especial de Rigarautas.

unacceptable! Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, el top 5, los primeros clasificados, los 5 mayores inaceptables e improcedentes de la semana. Comenzamos con un asunto aristocrático. La defensora del pueblo, Soledad Becerril, o marquesa de Salvatierra. Yo recuerdo que en otros tiempos, cuando alguien era marqués de algún sitio, no se decía su apellido, se decía la señora Salvatierra. La señora Salvatierra, claro, marquesa. La marquesa de Salvatierra, que realizaba estas declaraciones tan peregrinas acerca de la sentencia del Prestige. En el defensor siempre tenemos que decir que acatamos... y respetamos la sentencia, y en esa también agacho la cabeza ante esas sentencias, que unas me gustan y otras no, pero esto es lo que hay. ¿Esa le gusta menos que otras? Las hay peores. Bueno, no se ha condenado a nadie y esto ha quedado como un accidente de tapadillo, los lillos de plastilina, pero qué diantres, hay peores sentencias, no vamos a seguir, qué es lo que hay, y ya está, menuda defensora del pueblo que soy. Cuando o sea, salía, no ha visto pueblo, ¿eh? Cuando no ha visto salía pueblo. De mi marquesado y veía a los niños sin zapatillas, decía, voy a defender a esta gente algún día, pero ahora no. En el número 4 nos vamos a un exalto cargo, pero de los socialistas de toda la vida, Ramón Jáuregui, una persona que se declara muy de izquierdas y que hacía estas afirmaciones sobre la OTAN en el programa Salvados. No, Salvados no. ¿No? La sexta... no sé qué. La sexta columna. Ah, en la sexta columna. Es una organización que históricamente fue clave porque permitió que Estados Unidos nos ayudara a vencer a los nazis. ¿Quién nos ayudó a vencer a los nazis? La OTAN. La OTAN nos ayudó a vencer a los nazis. ¿Cómo puede ser eso? Eso es que Ramón Jáuregui, en sus ratos libres ahí en el despacho del cargo que quiera que tenga hoy en día, juega demasiado al Command and Conquer Red Alert, en un videojuego en el cual la premisa era que alguien viajaba en el tiempo, asesinaba a Hitler y entonces la Segunda Guerra Mundial no se producía. Ah. Así que claro, la OTAN pues luchaba contra los nazis viajó y contra ninjas japoneses robóticos. El propio Javier Solana viajó a luchar contra Hitler claro, en el claro, tiempo, ¿no? Claro. Claro, claro. De hecho, estuve ahí en la batalla de las Ardenas, Solana. Madre mía. Cuando borbabeaban Serbia y tal, no era por otra cosa que para acabar con el nazismo de Hitler. Muy bien. Léete el libro de historia otra vez, el de el colegio, aunque sea el de primaria, siglo, Ramón Jáuregui, el de la EGB, ¿sabes? Para enterarte un poco de dónde van los tiros y que en 1948, cuando se funda la OTAN, poco nazi quedaba en el poder. En el número 3, Pedro Rack, el fiscal anticorrupción del Tribunal Autonómico Balear. Cuando no se pueden atacar los hechos, se ponen en entredicho las motivaciones del que investiga. Se llama teoría de la conspiración. Se repite hasta la saciedad, hasta que cala en parte de la opinión pública. Teoría de la conspiración lo llama Pedro Rack, yo lo llamo prevaricación efectiva. Y blanqueo de dinero. El fiscal anticorrupción, que tanto se indigna por las acusaciones que recibe, ha logrado evitar, tras un montón de intentos y un montón de meses de pulso contra el juez Castro, que no se imputa a la infanta. ¿Cómo lo va a lograr? Mediante una cosa denominada doctrina Botín. ¡Sí! ¿Botín? No solo Parot tiene una doctrina por... ¿Botín tiene una doctrina? Botín también tiene una doctrina judicial que dice que... Si solo hay una acusación particular, pero no hay actuación fiscal, no se puede imputar a alguien. Muy bien. Pero el fiscal este, ¿tú crees que está actuando de buena fe? No, en absoluto. Vale, pues eso, ya lo has dicho. Tengo serios indicios de prevaricación efectiva. El argumento que utiliza para enfrentarse a la posición del juez Castro es que no se puede imputar a una persona por meras sospechas del juez, como la infanta Cristina. La infanta Cristina tiene estampada su firma en la mayoría de los documentos con los que se desvió fondos públicos, 6 millones de euros de fondos públicos, a sus cuentas privadas. Si no, la infanta habría demandado al periódico El Mundo, ¿no?, por publicar esos documentos y esas informaciones. Por publicar... No, y lo segundo, el mero hecho de ser consciente de los negocios ilícitos de su marido y no haberlo denunciado, aunque no hubiera puesto ninguna de las firmas, ya sería imputable. Y además, Eso de que no se puede imputar a una persona por sospechas depende. Depende de qué filosofía judicial te tomes. Porque cuando hay indicios manifiestos de que se está cometiendo una actividad ilegal o delito, sí que se puede imputar a una persona, aunque no se tenga la firme idea de cuál ha sido su actividad y su mano dentro de perpetrar el crimen. Para eso están los juicios, para esclarecer en un tribunal la verdad de los hechos. La infanta no irá a juicio. En el número 2, José Ignacio Bert sigue que arde esta temporada queriendo la delantera para olvidar la catastrófica temporada que hizo el año pasado en el que no acabó ni entre los 10 primeros, con otras declaraciones con su tema favorito, las becas Erasmus. The statement by the Spanish minister suggesting that the Erasmus budget will be cut and that the number of Erasmus students in Spain will be reduced by half due to new EU funding criteria is completely wrong. By 2020, we expect that the budget for Erasmus higher education exchanges will rise by 60%, 60% in Spain. ¡Oh, Dios! Resulta que nuestro ministro de Cultura y Educación es políglota. ¡No, queridos oyentes! ¡Más quisiera él! José Ignacio Bert no era quien estaba hablando, sino David Abbott, un europarlamentario británico que calificaba las palabras de José Ignacio Bert afirmando que se iban a reducir en un 40% las ayudas proporcionadas por Bruselas a España para las becas Erasmus, que eran una falacia, mentira y sencillamente un montón de basura. Rubbish. Un montón de basura, decía David Abbott, llamando la atención y haciendo quedar en ridículo ya no solo a nivel nacional a José Ignacio Bert, sino a nivel continental y mundial, prácticamente. No logra ocupar el número uno ni llevarse los 10 puntos esta semana José Ignacio Bert, gracias a nuestra querida alcaldesa no electa, Ana Botella. Una vez hecha la denuncia y en tanto no se resuelva el conflicto, el ayuntamiento asumirá el control directo de los servicios para garantizar el estricto cumplimiento del decreto de mínimos y atajar la situación que han generado los piquetes. Yo he dado orden al delegado de Medio Ambiente para que disponga de todo lo necesario para que la contratación de la empresa pública Traxa sea la que se encargue de cumplir los servicios mínimos decretados por el Ayuntamiento de Madrid el pasado 31 de octubre. En primer lugar, ¿la responsabilidad de lo que está sucediendo en Madrid ahora es de los piquetes o es tuya por la gestión nefanda que ha realizado de la basura en esta ciudad? Me recuerda un poco al mandato infame de Homer Simpson como encargado de higiene municipal en Springfield, ¿no? Es que no puede hacerlo otro. Eso es lo que está diciendo Ana Botella respecto a la huelga de basura. ¡Tengo que solucionarlo! ¡Y es que no puede hacerlo otro! Por otro lado, una contrata pública va a ser quien realice las labores de limpieza aún en contra de los empleados de Traxa cuando se ha privatizado o externalizado, como quieren decir, a empresas privadas con beneficios la recogida de basuras normal y la limpieza de calles y jardines. Si no hubieses hecho esta externalización, a lo mejor ahora no necesitabas hacer este vericueto. Uno. Lo segundo, ha habido impagos a esas empresas privadas a las que se les realizó la concesión. Por eso, estas empresas, seguramente con acuerdo tácito del ayuntamiento, han dicho, pues hacemos un ERE, echamos a un huevo de peña y así seguimos recibiendo nuestros beneficios crudos, ¿sabes cómo digo? Y el ayuntamiento ha dicho, ah, pues sí, vosotros haced eso, que cuando declaren una huelga, nosotros ya nos encargaremos de llamarla salvaje y decir que son los piquetes los responsables. Y lo tercero, la huelga es salvaje e inhumana porque no está respetando los servicios mínimos decretados por el Ayuntamiento de Madrid, que es la contraparte. O sea, yo establezco la norma y yo me siento agraviado. Claro, claro. Pero el caso es que, yo qué sé, esta mujer está dando palos de ciego completamente. Ana Botella, no hay nadie al volante. Aparte de estos 5 clasificados de voz en grito y propias palabras, queremos hacer una mención especial desde aquí, desde el mentidero, a Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior, que nos prepara el nuevo palo de fregona que nos van a introducir por una cavidad solo de salida. El anteproyecto de ley de seguridad ciudadana, uno de los grandes caballos de batalla del ministro Fernández Díaz para alcanzar su tan cacareada desde 2011 paz social, por lo que hemos podido ver y tener acceso, no es más que un pasito atrás en las libertades colectivas e individuales de los ciudadanos. ¿Otro más? Otro más. Se elimina el concepto de falta y se sancionan muy gravemente elementos que los jueces y los tribunales no han querido sancionar, como por ejemplo los scratches o las manifestaciones en cualquier lugar de la vía pública madrileña. ¿Los scratches nazis? Los scratches nazis. O las manifestaciones salvajes, como decía Cristina Cifuentes. Por cierto, que en esta ley de seguridad ciudadana también hay una puerta trasera a ir protegiendo a los agentes de policía por si acaso se les va la mano, porque como bien sabemos, en los últimos dos años ha habido, según el gobierno, según otras fuentes, seguramente la cifra se incremente muchísimo, incluso en orden de magnitud, según el gobierno, 777 ciudadanos heridos por actos de la policía en manifestaciones. ¿Cuántos? 777. ¿Unos cuántos? Número de la suerte, ¿eh? 777, sí. Así es. La ley de seguridad ciudadana no solo es perniciosa por lo que contiene, que es simplemente ir atajando la capacidad de movilización, de protesta y de actuación política en la calle de los ciudadanos, sino que también inicia una dinámica completamente nefasta. Se trata de un proyecto de ley que se coloca directamente en el Congreso y, como tiene mayoría absoluta, ni siquiera se abre a diálogo de la oposición. Ah, eso es más o menos lo que estaban criticando un poco de Maduro, ¿no? Que iban a gobernar así sin contar con nadie. Ah, pues mira tú. ¿No? Más o menos. Pues mira. Digo yo. Ley de Seguridad Ciudadana. Fernández Díaz, te lo estás montando muy mal. Hasta aquí la clasificación de inaceptable improcedente de esta semana. Vamos a dejar ahora mismo con la entrevista que hemos realizado esta misma tarde al dibujante Miguel Vireva. No ha podido ser en directo porque tenía otras obligaciones, pero nos ha atendido hace un ratito, o sea que está actual. Y aquí suena esta entrevista, después un poquito de semiótica. Miguel, lo primero, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros este rato aquí en Radio Almenara. Buenas tardes. Y nada, te hemos llamado porque, bueno, siempre nos ha llamado la atención desde este programa el mundo del cómic, el mundo de la novela gráfica, el mundo de las artes gráficas en general. Llevábamos ya tiempo pensando en empezarte una llamada. Y lo primero que queremos hacer para la gente que a lo mejor no te conozca tanto como podemos ser los integrantes del programa es que te presentes, porque uno busca en el Google Miguel Brieva, la primera entrada que le sale es de la Wikipedia, o bueno, sale la página web, pero bueno, en la Wikipedia, que es una fuente que toda la gente se mete en realidad, pone que eres un dibujante y escritor español y que tu medio de expresión son viñetas gráficas que reflejan el estilo de la primera publicidad de los años 50 y 60, y textos cortos que suelen tomar forma de historietas, aforismos, definiciones, poesía y poesía visual. ¿Consideras que es una definición correcta de lo que es tu carrera profesional? Bueno, sí, o sea, vamos, básicamente decir que soy dibujante y que lo que hago es combinar palabras y texto, o sea, palabras e imagen, pues sí, yo creo que es correcto. Luego hace una referencia un poco al primer trabajo que yo, a los primeros trabajos que hice, que sí que hacían mucho hincapié y jugaba mucho con la iconografía esta de la publicidad antigua y tal, para tratar un poco de darle la vuelta, y ahí ya sí que creo que se ha quedado quizá un poco más viejo, ¿no? Porque luego, bueno, pues he ido trabajando de otras maneras también, ¿no? Pero bueno, más o menos, así, de manera resumida, es más o menos correcto. Una de las cosas que siempre se destaca de tu trabajo, al igual que otros artistas, es un poco la forma de realizar este trabajo. En tu caso, has trabajado mucho con autoedición, aunque luego también esto lo has sumado a colaboraciones con medios bastante importantes, ¿no? Entonces, has llevado un poco las dos formas, ¿no? En tu carrera, una autoedición, digamos, bastante independiente, pero luego no te han negado, por ejemplo, a colaborar con el diario El País, ¿no? Sí. Bueno, sí, digamos que son, en un primer caso, la autoedición fue un poco, digamos que no había otra opción, ¿no? Era la única manera de editar las cosas como yo quería, y sobre todo cuando, bueno, pues no tenía ninguna opción para editar con nadie, bueno, pues también yo en lugar hice de la necesidad virtud, digamos, o sea, que traté también de sacar lo bueno de eso, que es controlar tú todo el proceso de edición y hacer las cosas como a ti te gustan, ¿no? Luego, posteriormente, cuando he tenido ya opción de trabajar con editoriales, pues también eso tiene sus cosas buenas, y también hay que aprovecharlas, ¿no? Para mí son dos canales, ¿no?, para mostrar tu trabajo, ¿no? Lo que sí que me parece muy interesante de la autoedición es esa idea de no esperar a depender al juicio de los demás, sino a un poco tomar las riendas de lo que uno quiere hacer, ¿no? Y tirar para adelante, ¿no? Y disfrutar de todo el proceso. Y luego, pues sí, ya más hablando en términos políticos, pues quizás sí haya, pues en algunos medios, en algunas de mis colaboraciones, digamos que me puedo sentir más cómodo que en otras, pero bueno, también es gracias a esas otras, pues de las que a lo mejor vivo, o las que me permiten, digamos, que un público más amplio pueda ver mi trabajo, ¿no? Es la eterna también pregunta, el eterno debate, ¿no? Entre si formar parte de lo que es el sistema, ¿no? Y o no. En tu caso lo has sabido complementar, y además supongo que en tu caso evidentemente has sido libre, ¿no? Para por ejemplo publicar en periódicos tan distintos como El País o el Diagonal, ¿no? Claro, o sea, claro, digamos que de cada uno de los medios, pues, o sea, yo en todos ellos, la premisa básica ha sido el poder trabajar con libertad, pero bueno, sí, o sea, en unos, digamos, sientes que eres más coherente con el tipo de cosas que planteas o con la idea de sociedad en la que te gustaría vivir, y en las otras, pues a lo mejor no tanto, pero bueno, pues la paradoja es que justo en esos medios que profesionalmente pues te ofrecen mejores condiciones, pues también son los que políticamente son más criticables, ¿no? O sea, es una, digamos que sí, que es una especie de paradoja en la que se ve cualquier persona que quiera comunicar un poco su manera de ver las cosas, Pues sí, que es esa cierta dosis de contradicción, ¿no? Uh-huh. Vamos con el contenido de tu obra, de tus dibujos, que no lo hemos tocado. Digamos que tratas un poco de hacer una, más que una crítica, quizás reflexiones, uh-huh, reflexiones y críticas sobre el modelo capitalista, sobre todo. Recordamos el Bienvenidos al Mundo, en el que hacías también definiciones de palabras. Uh-huh. Y bueno, no sé si te acordarás, pero me llamó la atención, por ejemplo, cómo definías que es el capitalismo tan presente en toda tu obra, vamos. Sí, creo, no me lo sé de memoria, pero vamos, más o menos, creo, no, a lo mejor tú lo tienes ahí delante, no sé. ¿Quieres que lo diga o algo así? Sí, no, si te acuerdas, más que nada por situar, ¿no?, cómo concibe Miguel Urieva lo que pues es el modelo capitalista. Era como, ¿no?, un modelo de vida por el que se rigen los seres humanos, en el que no hay otra cosa que se valore más que la mercancía, ¿no? Y uh-huh, eso por encima de, creo que acababa diciendo, como de cualquier cosa, incluida usted mismo o algo así, ¿no? Pero porque sí, el capitalismo y el dinero, esta mercancía está completamente presente, ¿no?, en la mayoría de tus dibujos, de tus viñetas, o en una gran parte importante, es, ¿no?, que sería como, no sé, como vivir en la Edad Media y no hablar de Dios, ¿no? O sea, es o sea, de lo que podía ser la presencia de la idea de Dios en ese periodo, ¿no?, que sería algo completamente omnipresente, ¿no?, y casi que configuraría cada mínima parcela de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, pues algo parecido o incluso por encima de eso es lo que sucede actualmente con la idea de la mercancía y con la sociedad de consumo, en fin, con todo esto, ¿no? Hasta qué punto ha penetrado no solo en el gobierno de los países y de todas las instituciones, sino en lo que es más terrible, en la propia psique personal, ¿no?, de cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Todos tenemos un poquito de capitalismo dentro de nosotros. Bueno, ¿no?, básicamente el capitalismo es como una lógica, es como una fórmula matemática, es como una lógica por la cual uno rige ciertas partes de su vida, si no todas, ¿no? Entonces, todos somos más o menos capitalistas en cuanto haya más parcelas de nuestra vida regidas por esa lógica o menos, ¿no? Ahí está la lucha personal de como de tratar de mantener ajenas a esa lógica pues cuantas más partes de nuestra manera de ser posible, ¿no? Pero vamos, no deja de ser complicado, porque ya no es solo el capitalismo, es la tecnología, es el modo de vida urbano en las grandes metrópolis, es el entramado agroindustrial, ¿no?, gracias al cual vivimos, ¿no? Es un todo, ¿no? O sea, por eso realmente la única salida a la encrucijada en la que estamos ahora realmente es replantear todo el modelo de vida, ¿no? En esta encrucijada también se incluyen ciertos aspectos de decadencia o de cambio a nombrar las nuevas tecnologías. En tu caso, un dibujante, pues evidentemente de toda la vida lo ha tenido su obra en papel. Ahora que se habla tanto en los medios de comunicación, y supongo, y si no nos corriges también, en otro tipo de las artes gráficas, de esta crisis del papel, no sé qué expectativas, qué modo de trabajo tenéis ahora los dibujantes, porque es evidente que cada vez se distribuyen, por lo menos desde luego, menos medios de comunicación, y ya no sé si otro tipo de publicaciones también estarán sufriendo esta claro, situación sí, económica. Eso es por la publicidad, ¿no?, por haber mantenido sujeto todo ese entramado de comunicación en torno a la publicidad, ¿no? Claro, pero también ha habido un proceso de transformación, en concreto en el mundo del cómic, ¿no?, de ser uno de los medios fundamentales de entretenimiento de masas, que fue en el siglo XX, pues ya a raíz de la aparición del cine, luego de la televisión, más tarde ya de la industria audiovisual, los videojuegos, los ordenadores, internet, pues digamos que eso ha sido el ocaso un poco del cómic como gran género, ¿no? Pero bueno, en la actualidad asistimos a una especie de pequeño revival, ¿no?, o de reposicionamiento del cómic más como un hermano pequeño de la literatura, ¿no?, con esto de la novela gráfica y tal. Y por ahí hay como una posible nueva vida, ¿no?, del cómic, ¿no? Y luego, en cuanto al tema del papel, o sea, está el tema de las revistas, ¿no?, que tiene, o sea, que su desaparición, en concreto la revista de cómic, tienen que ver con esto, ¿no?, con la tele, con los videojuegos, que fue en los 80, ¿no?, cuando eso desapareció a finales de los 80, en concreto en España. Pero luego también está el tema del papel frente a lo electrónico, ¿no?, o sea, que es un del libro frente al libro electrónico, que es otro tema que actualmente se trata mucho en la industria editorial, ¿no?, y que a veces me preguntan, y sobre eso yo tengo la opinión de que es que el papel va a perdurar mucho más allá que el libro electrónico, vaya. Pero bueno, eso sería ya otro tema, sí, ahí para, otro para debate, hablar, sí. Y eso. Buenas tardes, Miguel. Lo primero, muchísimas gracias por compartir tu tiempo aquí con nosotros este ratillo. Nada, un placer. Y preguntándote, más que como periodista y como miembro integrante del programa, un poco como aficionado a tu obra, ¿no? Sí. Conozco a alguna persona que no puede ver tus viñetas. Le hacen sentir mal. Le hacen sentir mal. Le hacen sentir mal, sí. Vaya. Sobre todo... Tan mal dibujadas están. No, en realidad yo creo que es un poco por el tema de utilizar la publicidad para descalificar un poco todo este sistema de promoción, de propaganda, de consumo y tal, sobre todo en la revista Dinero, por ejemplo, el tema de consumo hasta su propia autodestrucción. Sí. Y eso a lo mejor hace sentir a la gente mal un poco, ¿no? ¿Eres consciente que a veces provocas esta reacción en el público? Bueno, entonces no podrán ver tampoco la tele o el telediario, ¿no? Porque yo lo que hago a veces son transcripciones literales un poco de lo que está pasando. Es como si fuera un... o por lo menos lo que yo siento que está pasando. O sea, que no es más que una traducción simultánea, ¿sabes? Yo a veces sueño con tener como unas gafas que fueran unas gafas que te revelan lo que de verdad está diciendo la presentadora del telediario o tal anuncio, tal. Yo estoy todo el rato, o sea, me sale automático, pero pienso que se acerca mucho más a la realidad de lo que está pasando esa visión histérica y nihilista que a veces hay en algunas viñetas mías, que la propia realidad o la carcasa bajo la cual nos lo quieren ocultar, ¿no? O sea, que también entiendo que es verdad que para la gente, al margen ya de que sean mis viñetas las que provoquen ese efecto, lo que sea, pero que en general uno de los problemas al que nos enfrentamos es que hasta tal punto recorre todo nuestra mentalidad, la propia idea, digamos, de la sociedad de consumo y de que esto es la única opción y tal, que es que la gente pensar que todo esto es una farsa, que todo esto además es totalmente contraproducente y que además todo esto dentro de tal vez décadas, como mucho un siglo, será una cosa olvidada, ¿no? Esto que pensamos que ahora es eterno. Claro, a lo mejor hay gente que le da un vértigo, que prefiere mirar para otro lado, ¿no? Aferrarse al sistema en el que por lo menos ahora se siente cómodo, se claro, desenvuelve, ¿no? No deja de ser como una cuestión así del comportamiento básico de la propia supervivencia, como de lo más animal en nosotros, el buscar como un entorno en el que uno se identifique y siente seguro y siente que hay una estabilidad en un mundo que es permanentemente contingente. Entonces, claro, poner patas arriba todo ese engranaje que gracias al cual tú te sientes seguro ahí en tu rincón, pues claro, es difícil, es duro también, o sea, que requiere de una cierta valentía de la persona, ¿no? Este comentario que hacías acerca de las gafas, un poco muy a lo están vivos, de que se puede ver lo que hay realmente detrás de los mensajes que nos envían, es un poco también lo que haces en algunas viñetas, ¿no? Cuando es, por ejemplo, una especie de anuncio publicitario, pero en realidad lo que está diciendo es mátese. Claro, para mí es como una especie de ajuste de cuentas, porque es como si fuera una válvula de escape, porque si no yo estoy viendo... como estamos expuestos a la publicidad o a la desinformación continua, pues llega un momento que es que te va a explotar la cabeza. Entonces mi manera de equilibrar mi olla a presión es haciendo esto, que son como una especie de exorcismos de esta realidad tan enajenada, ¿no? Hablabas antes un poquito de que hay un resurgimiento del cómic, quizás. No sé si, hilando con esto que decías, ¿cómo notas el movimiento en las artes gráficas en nuestro país? ¿Se está moviendo la gente? Veíamos también un colectivo en Andalucía, al que, bueno, pusiste logo hace poco, la palabra itinerante. O sea, ¿se están moviendo? ¿Notas que se está moviendo la gente? ¿Se está organizando para hacer colectivos, para hacer creación? O sea, a pesar de toda esta, de todo este sistema, de toda esta crisis, ¿ves que la gente se mueve? Yo creo que sí. Quisiera pensar que va a ser una cosa que va a ir a más. O sea, creo que es algo que está empezando. O sea, siempre ha habido gente inquieta, digamos, un poco en los márgenes de la realidad, ¿no? Un poco de lo que vivimos, pero es verdad que ahora quizá también ya es, por un lado, porque están despertando ciertas cosas que habían estado adormecidas durante mucho tiempo, y luego, por otra parte, también por un poco, por pura supervivencia, ¿no? O sea, que es que en la actualidad está todo tan, tan parado en lo económico, pero también a todos los niveles, y sobre todo hay tanta dificultad para poder sacar adelante cualquier cosa. O sea, no ya porque no haya subvenciones, sino porque no hay canales, no hay medios. O sea, por ejemplo, la música ha desaparecido directamente de la radio. O sea, ya no existe la música. O sea, quedan ahí cuatro oasis en Radio 3 y Radio Nacional, y todo lo demás es la basura esta industrial que se produce. Entonces, claro, pues la gente se empieza a organizar en torno a otras ideas. Gente como, en concreto en Sevilla, pues, por ejemplo, el grupo este Pony Bravo, que son amigos, no sé si los conocéis, sí, sí, sí, pero que están replanteando, están empezando, digamos, a darse a conocer ya a nivel nacional con bastante fuerza y a tocar en todos los festivales y tal, y sin embargo tienen una idea de autogestión y de las licencias libres, de compartir. Bueno, pues es una cosa que a lo mejor en un principio estaba en manos de programadores y como de una cosa más reducida a un público más concreto, pero que quizá poco a poco vaya también gente que hace cosas que comunican más generalmente con más cantidad de gente y sobre todo con más calidad, en este caso estética, pues a abordar sus proyectos desde esta perspectiva que es completamente antagónica a la industrial, ¿no? A de la industria de la música en este caso, ¿no? O sea, que sí, que yo espero que sí. Yo creo que conforme esta crisis, que no es una crisis, sino esta especie de nuevo estado ya terminal del capitalismo, pero por otra parte ya de destrucción masiva, también genere en la gente una especie de reacción de muelle y empiece un poco también a regenerarse la cultura, que la cultura en las últimas décadas a nivel mundial, yo creo que ha sufrido un estancamiento que probablemente es inédito en la historia, vamos. Sí, aquí en Madrid además lo estamos viendo y lo hemos comentado también en algún otro programa, precisamente con la música y con otras materias. Miguel, para ir terminando ya, queremos que nos cuentes, pues, qué proyectos tienes actualmente entre manos, proyectos futuros, dónde te puede seguir la gente si estás haciendo algo con regularidad, un poquito de autopromoción ya estos últimos minutitos. Pues la verdad es que en este último año he estado bastante absorto con la paternidad, porque tuvimos un hijo hace un año y esto lleva lo suyo. Cuando si no tienes a nadie que lo cuide ni nada y decides hacerlo tú, pues en fin, lleva mucho tiempo, pero pues podría decir que estoy ya empezando a trabajar en un cómic que va a ser la primera historia un poco continuada que haga, que espero que salga como para el otoño que viene. Y luego estoy también con un grupo de música en el que yo toco en Sevilla, que se llama Las Buenas Noches. Pues estamos también justo acabando de grabar el tercer disco que hacemos y nada, en cuanto lo tengamos, pues lo colgaremos en nuestra web y será también de descarga gratuita como los anteriores. Ahí, pues en esa estamos, más o menos. En esa está. ¿No estás colaborando con ninguna publicación periódicamente, alguna viñeta? La verdad es que hace tiempo que dejé de colaborar y, vamos, colaboro con el Diagonal siempre, pero ya por una cuestión de afinidad y, pero no, estoy en alguna otra cosa, pero casi más de activismo que de que como trabajo. Y así en un medio como en los que he colaborado hace años, pues la verdad es que me salí de todos un poco para poder hacer cosas así más libremente y no he vuelto a reengancharme, vamos. Muy bien, pues ahí queda la entrevista con Miguel Brieva. La página web clismon.com, ¿es? .net, punto creo, net. Org, o algo así. Y donde te están recogidos también pues toda la... Muchas viñetas se pueden ver para la gente que no lo conozca. Y bueno, pues las publicaciones que tiene en el mercado, Memorias de la Tierra, Enciclopedia Clismon, Dinero, Bienvenidos al Mundo. Y nada, muchísimas gracias de verdad por estar este rato con nosotros, Miguel. Un saludo y te seguiremos a ver los proyectos que tienes en mente. Venga. Hasta luego. Pues venga, hasta pronto. Chao. Un saludo. Que lo están poniendo en otro ordenador. ¿Qué dices? Buenas, bienvenidos a la semiótica divertida, una vez más, en la sección realmente, pues eso, seria, ¿no?, del programa, digamos, donde tratamos, pues eso, de diversos temas audiovisuales. ¿Estáis ahí o qué? Estamos. Qué raro suenas por teléfono. Claro, estoy por teléfono, no estoy allí. Pero esa es la belleza de la radio, el público no tenía por qué saberlo. Sí, ya lo hemos dicho al principio. En realidad, sí. Entonces, para que se hiciese ilusiones. Estaría muy callado durante todo el programa, además que ni ha participado en la entrevista a Miguel Urieva ni nada, con las ganas que tenía. Claro, no, sí, la verdad. No, bueno, pues no he podido ir, estoy por teléfono, pero bueno, hacemos la sesión igual de todos los días. Os tengo que decir que se oye muy bien el programa por el streaming. ¿Ah, sí? Sí, así que la gente que diga, no, es que no puedo ir el programa porque es que no se oye el streaming, pues están mintiendo. A lo mejor es que no sabe ponerlo, claro. No, están mintiendo, sí, es muy fácil de poner. Están mintiendo. Lo pones y ya está. Bueno, vamos con la sesión, ¿no? 10 minutitos de sesión te dejamos. Venga, vale. Por ser tú. Bueno, pues quería comentar antes de nada en la sección lo que ha pasado esta semana, porque estoy haciendo un seguimiento, como todos los oyentes habituales saben, del programa Entre Todos, de, bueno, lo echan en la 1, creo, en la televisión pública, vamos, y bueno, pues ha habido novedades, ¿no? Ha habido una llamada muy interesante, y a ver si Miguel nos puede poner ahí el vídeo de YouTube. Miguel, pincha el vídeo. No desvele nuestras fuentes. Qué mala. Lo pincho. Dale. Cuatro personas, tres niños y una madre que quieren empezar de cero. Está y que haciendo tienen la necesidad de que les ayudéis. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Pues mira, soy Alberto, estudiante universitario aquí en Cuenca. Eres Alberto, estudiante universitario de Cuenca. ¿Tú qué edad tienes, Alberto? Pues tengo 21 añitos. ¿21 años y qué estás estudiando? Pues trabajo social. Escúchame, ¿quién quiere a Alberto como hijo? ¡Yo! Alberto. Dime, dime. ¿En qué, estamos viendo el programa aquí, un compañero lo he puesto de antes, yo, lo he puesto de antes. Y la verdad que estábamos escuchando... Ha terminado, no digo nada, no digo el vídeo ni nada. La historia de la mujer esta, y la verdad que hemos sentido, pues, ahí que... Pues muy identificado con ella, la verdad que con tres hijos, que tiene que tirar para adelante y es una pena que no nadie la ayude y que... Está sonando, que Sergio, para salir adelante. ¿Tus padres dónde están? En Córdoba. En Córdoba. ¿Tú estás estudiando en Cuenca? Sí. Tus padres tienen que estar hoy, ahora mismo, llamando a todos los vecinos, para que pongan la tele, ¿eh? No le he dicho nada, me motivó, me maten. ¿Estás sacando buenas notas? Ahí vamos. ¿Cómo Oye, mira, te voy a pasar a mi compañero, a Juan, que es de Albacete, también vamos a hacer la aportación conjunta y quería darle un consejo a María José, ¿no, verdad? A María Jesús. A María Jesús, Jesús. Ah, vale, pues venga, te paso con María Jesús. Te paso con Juan. Se pone Juan, ¿no? Juan. Juan. Buenas. Buenas tardes. ¿Tú quién eres? Mira, soy Juan, soy compañero de Alberto y estamos aquí estudiando en Cuenca y, bueno, nos sentimos muy identificados con María Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué, guapo? Pues mira, nos sentimos identificados porque nosotros trabajamos para, de forma profesional y organizada, ayudar a la gente y me gustaría decirle a María Jesús que debería ir a los servicios sociales quien quizá le podrían ayudar de forma profesional sin recurrir a la caridad, porque creo que este programa lo que está haciendo es fomentar la caridad. Y es el estado de bienestar quien debe cubrir estas necesidades. Y ustedes están jugando con los sentimientos de las personas. Juan, eso no se debe hacer. Juan, me parece vergonzoso que hayan dicho desde su programa que han designado desde los servicios sociales a gente a este programa. El Juan, Estado debe intervenir y no recurrir a la caridad. Muchas gracias. No vas a colgar. Ha colgado, Sergio. Ha colgado ya Juan. Bueno, pues lo habréis podido oír, yo la verdad que no lo estaba escuchando, pero bueno, yo ya me sé el vídeo, ¿no? Pues habéis visto Juan, el nuevo héroe, el héroe de la gente decente, que ha dicho lo que todos pensábamos de ese programa, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? Muy bien, bueno, pues bien, lo ha dicho. Alguien tenía que decirlo, eso. Sí, bueno, hay debate en las redes sociales sobre si podía haberse quedado al teléfono a ver qué decía Toñi Moreno o no. Pero hombre, bueno, le da la oportunidad, ¿no?, un poco de desplegar ahí sus armas a la tipa esta, ¿no? Sobre todo, lo mejor es, oye, ¿y tus padres te están viendo? Oye, ¿y sacas buenas notas? Esas preguntas, ¿por qué las hace? bueno. Oye, guapo, ¿qué tales notas sacas? Las cosas que le preocupan a Toñi. No sé, vamos. Bueno, es esto que era una semiotiperla, deduzco. Sí, una semiotiperla, que son las perlas esas que, bueno, las cositas que yo veo el día a día, pero que alguien que no tenía mucha idea de marketing decidió llamar semiotiperla. O sea, tú. Sí, no sé si fui yo, ¿no? Sí, seguramente. Ha pasado mucho tiempo. Bueno, pues vengo a hablar de una serie que he visto, sí, además de casualidad, haciendo zapping en la televisión, una serie, un serial de español. Y que me dejó un poco loco, ¿no? Se llama Vive Cantando. Anda. Ahí se iba a hablar. Vive Cantando. Sí, ayer en un taller de Radio Almenara hablaron de Vive Cantando, por eso me suena. ¿Ah, sí? ¿Qué decían? Pues no lo sé, pues que estaba bien. Así que hoy pues venimos a hacer el contrapunto, ¿no? Bueno, a lo mejor me ha encantado. Ah, vale, no lo sabemos. Bueno, pues no me ha encantado, la verdad es que es una puta mierda. Pero bueno, es una serie española, eso ya, bueno, pues ya te quita muchos enteros. pero bueno, ahí sí podemos seguir viendo más detalles. La serie es como un intento de recopilar todo lo que tenían las series españolas antiguas con el punto moderno de las series españolas. ¿Cuál es el punto moderno en las series españolas? Pues que todo da muchísima pena, ¿no? Todo siempre pasan desgracias, ¿no? Y además dura un montón el capítulo. Estuvimos aquí, lo pusimos de zapping y en lo mismo estuvimos una hora y no pasaba nada. Bueno, un montón de anuncios pasaban. Y una serie, bueno, muy dramática. La serie creo que va de una... Yo es que ya la pillé empezada, ¿no? Pero va de una chica que es cantante de orquesta y vuelve a su barrio. Y su barrio se llama La Gloria, pero, amigos, es Vallecas, realmente. Sí. ¿Qué os parece? Pero Vallecas de verdad, o sea, tú lo conoces, lo identificas. Sí, sí, no, lo puedes ver, está ahí la Plaza del Mercado, está el Boulevard, o sea, sí, es Vallecas. El Boulevard, el Campo del Rayo también sale, ¿no? Bueno, el Rayo es un personaje más, digamos, de la serie, o sea, que imagínate hasta dónde llega la identificación con Vallecas, horrible por otra parte. Bueno, pues entonces vuelve a su barrio porque, bueno, ya para empezar ya te... yo creo que en los dos primeros minutos que he podido ver del primer capítulo ya te dejan claro lo que va a ser la serie, ¿no? Porque, ¿sabes? La chica está cantando, la protagonista, una canción de pop insulso, no me acuerdo ahora, o no sé cuál era, y justo llega su hermana y le dice, me voy a morir. Y dices, ah, vale, esto va a ser canciones y lágrimas, ¿no? O algo así. Todo el día va a ser eso. Y sí, bueno, porque cuando vuelve al barrio resulta que en el barrio, a ver cómo lo veis vosotros, pero yo lo veo raro, lo que más triunfa es el karaoke. ¿Cómo? Bueno. ¿Género musical? ¿Karaoke? No, no, el lugar que más triunfa no es... Hay un bar, que sí, que también sale mucho el bar, pero el lugar donde se reúne la gente, donde va todo el mundo en Vallecas, parece ser que es un karaoke. ¿Como en Tokio? A ver, yo estaba en Vallecas y no sé si el karaoke era el sitio más frecuentado, pero la gente que había por allí no parecía que quisieran ir a un karaoke precisamente, ¿no? Es más de plaza y banco, ¿no? Claro, claro, y bueno, pues eso ya, entonces eso ya cuesta, ¿no?, la identificación, porque es muy gracioso, pero todo el lado donde lo han publicitado, no, es que es una familia de barrio y tal, pero a ver, una familia de barrio no va al karaoke todos juntos con el abuelo, ¿me entiendes?, todos los días, y luego vas al karaoke y está ahí tu amigo, no sé quién, y el amigo de tu padre, y todos ahí juntos, no, esto es muy raro, y bueno, ¿y qué hacen en el karaoke? Pues cantan, y todos los capítulos... además esto es impepinable, o sea, si te ves un capítulo de vida cantando vas a tener que sufrir esto. Se ponen a cantar. ¿Y quiénes son los actores? ¿Hay actores famosos? Pues, por ejemplo, la protagonista es una tal María Castro, creo que estaba en Tierra de Lobos, ¿qué te parece? como estoy por teléfono, estoy súper documentado, ¿no? Porque tengo aquí el ordenador. Aquí también hay ordenadores en Radio Almenara, aunque no lo sepas. Ya, bueno, pero... O es que a lo mejor siempre hacen las secciones por teléfono y nunca has venido a Radio Almenara. Bueno, pues eso, que lo descubran los oyentes viniendo a la calle Magnolias algún día. Bueno, pues eso, yo qué sé, están todos los famositos que han estado en otras ¿Mario series. ¿Mario Casas? No. No, ese no está, hombre, pero si ese no es de serie ya. Ah, ya, ha roto la baraja, ¿no? Claro, claro, ese ya ha subido un nivel. Bueno, desgraciadamente, también por otra parte. Oye, bueno, que tienes que reconocer que la película nueva de Aler de la Iglesia te gustó, y esto es así, lo dijiste. Ah, bueno, no, lo dijo. Lo siento, es que tampoco lo siento, hay que lo siento comentar todo claro, en no, público, bueno, ¿no? Bueno, hombre, yo qué sé, esto venía al pelo, venía al pelo. Bueno, pues eso, la serie eso, van pasando una serie de gracias. Yo en el que vi, pues yo qué sé, eran historias eso, muy españolas. Un chico que está con una chica que es súper maja y está súper bien, pero aún así le gusta otra o no sé qué, y entonces se pelean y tal y cual. El caso es que es eso, que para solucionar los problemas van al karaoke y cantan. O sea, en vez de darse de leches, porque hay algunas situaciones que bien podrían resolverse a hostias, porque a veces es un recurso que ya no sabes qué hacer, pues no, ellos cantan y se cuentan las cosas cantando. Así que... ¿Y qué tipo de canciones son? Hay a Vallecas, también sale, por ejemplo, el Rayo Vallecano, que va a salir en la serie. O sea, eso... Si sale Escape ya, esto se cierra el círculo, ¿no? Claro, sí. O sea, ¿de hecho cantan alguna canción de Escape? No. Ah, espérate, claro, voy a mirarlo. ¿Qué canciones cantan? Voy a comprobarlo. Pues, por ejemplo, Bésame Mucho. Ah, bueno. Se hacen A Quién Le Importa, de Alaska. Mm. También canciones de grupos de ahora, de jóvenes que no sé pronunciar, ¿sabes? Aurin. Eso. Lo sabía. Exacto. Es que está muy de moda, tío, no estás en la pomada. Aún claro, son los Backstreet Boys manchegos, además. ¡Adiós! Bueno, pues... Una boys band castellano-manchega. Sí, sí, sí. Sí, sí, castellano-manchega, la verdad es que es súper cutre. Bueno, pues como todo en España y como incluso esta serie, ¿no? Y bueno, pues poco más que hay que decir. Yo la verdad es que no lo recomiendo porque dura como 2 o 3 horas y es un poco como aquella otra serie que salió que se llama Frágiles, también española, que dura 2 o 3 horas. Y al final te quedas con la sensación de, madre mía, qué triste todo, ¿no? Qué mal, te vas a dormir como mal, ¿no? Así que, bueno, pues eso. Pues muy bien. Pues ya vive está. Cantándome, pues yo qué sé, como si se llamara Vive Llorando. Vive cantando. Oye, que tenemos maratón el viernes 22 de noviembre, se lo decimos a la audiencia. Eso he oído. Y que sí. Se venga la gente, ¿no? Claro, que vengan si quieren. A hay ver que la traer radio. Comida y bebida, eso sí, es entrada libre, pero algo hay que aportar a lo común. Y ya está. Y aquí, pues mucha gente de todos los programas de Radio Almenara. También estará Ernest Krone, seguramente, ¿no? Con Radio Rahim, que viene ahora. Y el rapero ese. El rapero este, que está por aquí ya danzando. Y nada, pues Sergio, nos vamos. ¿Te vemos el jueves que viene o no? Pues sí, supongo que sí, espero, si me lo permite. Es que, bueno, pues es que esté encadenado, ¿sabes? Sí, así, encadenado. Si alguien viene y me abre con la llave, pues bueno, vale. Pues el que viene nos vemos. Sergio, tienes que romper las cadenas, claro. Algo he oído, eso decía. Desátate o apriétate más fuerte, como decía Mónica Naranjo. Una gran revolucionaria. Bueno, nos vamos. Cristian, despide el programa. Solo decirles, queridos oyentes, que ya nos han escuchado ahora, es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. ¿Qué os pasa, chavales? Que estáis todo el día regañando y enfrentaros entre vosotros. Amigo, que no quieras para ti, no lo quieras para nadie, ¿eh? No, da porro. Que te pierde la boquita, que te pierde la boquita. Aquí viene la piñita. Alegría, esfuerzo, detalle de ilusión. Ya va, compadre. Oye, compadre, no os digo cómo, pero es lo que hay. Sus chinas y el bujero, porque lo empeñáis. Que lo que me puso hasta lo suyo. De guay, por todo la compadre. No soy digo cómo, pero es lo que hay. Su china y el bujero porque lo empezai. De lo que me puchas pa' los unchepai. De guay por tolai. ¿Cuál has tío con Lele? ¿Quieres ir a la tele como a Pele? Lo que canele. Por salir del más tocho los carteles. Los pelen. Busca ruinas con bolígrafo y papeles. Dijelen. Golpeo feo en las sienes. Lo tienen que vienen. No apuca velen de semen. Me que extrajelen su quieren. Amarra y cogen un 7-Eleven. Y no exageren. Como pocho en la Helen. No digan quién si no lo huelen, quieto, no se cuelen, no cuelguen, esperen su turno, jueguen, apuesten hasta el sustén, ya lo ven, quién, sin jucaneo, delante de pie y sin chuleo, pa' de bien, alguien cogió un cuchillo, no se rebelen contra él, aquel, que iba de sencillo, mata pa' gratis a Rafael, humildez, que, cate los bolsillos, sé, para echar un traguillo, y el humo de un porrillo, sus invitas a toser, vamos a ver, a más de uno que oportuno vino a ceder, crecer, en algo doler, en nada perecer, pa' qué, si no tenis o ni que te subáis a meter. Oye, compadre, no os digo cómo, pero es lo que hay. Sus chinas y el bujero porque lo empeñáis. Que lo que me puchas pa' lo suyo.